mi tía porque es muy buena y además ayuda a cualquier persona necesitada. También me ayuda a mí con mis problemas que tengo y a mi hermano porque es muy justa, disciplinada y muy bondadosa. Por ahora está en una pequeña comunidad de socorro que está ayudando a las personas, pero sé que algún día va a lograr cosas grandes porque ella cree en sí misma y también cree que la gente puede conseguir lo que quiere si tiene un poco de fe.